Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Esto es Economista del Medio, el podcast de economía que hacemos todas las semanas aquí con mi amigo Gabriel Martini. Yo soy Jorgelina do Rosario y empiezo al revés porque hoy me toca arrancar este episodio, el episodio número 50 de Economista del Medio. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Jorgelina? Qué raro que me siento no teniendo que decir todo lo primero. Bueno, era hora de introducir, ¿no? Sí, será hora que te toque realmente cosas que haces bien vos y yo muy mal. Dios bueno. Mío, no te tires tan para atrás, ¿eh? No, bueno, no, pero viste, me da como cosita. Siempre me pregunto y lo ensayo antes de arrancar. A ver, levantemos un poco la música. ¿Cómo no? A ver. El nombre de la banda lo vamos a ver al final, es súper complejo, pero es un gran disco. A ver. No me hagas decirlo ahora porque me trabo todo. Me pongo muy nervioso. Dame horas de hablar y después lo tiramos. Bueno, este es el episodio número 50 de Economista del Medio. Un gran aplauso para el episodio número 50 que estamos acá. Se despertó Winston. No, bájalo. Nos tironea todos los cables. Bueno. Episodio número 50, llegamos y vamos a hablar de algo que no hablábamos hace exactamente 14 episodios. Porque cuando arrancamos la temporada 2017, les contábamos acá de lo que nosotros veíamos cómo era el dólar político, ¿no? Un dólar que iba a quedarse un poco calmado hasta las elecciones. Y ahora la verdad que estamos tan cerquita de las PASO, tan cerquita del primer nivel electoral de 2017, estas elecciones legislativas que se juegan, no todo, pero parte de todo en octubre. Y a menos ya de una semana de las PASO, vamos a volver a hablar del dólar, vamos a volver a hablar de la economía y de cómo enfrenta el gobierno esta especie de recuperación que se está dando, aunque no con todos los colores, ¿no? Claro, justamente, porque, a ver, vamos a ser muy sinceros. Por un lado tenemos los números de las encuestas, por otro lado tenemos la economía que le está dando muy bien y tenemos algo que no le está gustando tanto al gobierno, que de hecho salió a parar un poco la pelota, que es el tema del dólar, que justamente es todo esto que veníamos diciendo. Y de hecho le pegamos a las proyecciones muy bien porque dijimos que vamos a tener un dólar calmo hasta las elecciones. Bueno, hagamos un breve resumen de lo que está pasando hoy con la economía, como para que entremos en contexto y después vamos de lleno al dólar, esa verde pasión que todos queremos saber. Gabriel, ¿dónde va a estar a fin de año? Acá lo único que te preguntan es, Jorgelina, ¿a cuánto va a estar el dólar? ¿Compro, vendo? Es lo único que me preguntan. Uno estudia economía para que le pregunten eso, nada más. Consultora, ¿cuánto va a estar el dólar.com? Y vos sacás la bola mágica, ¿no? Claro, obviamente, porque justamente uno nunca sabe dónde va a terminar esto. Punto número uno, encuestas. ¿Cómo está hoy el gobierno y Cambiemos y por qué es importante para la economía? A ver, hoy vamos a ser muy sinceros. Todas las encuestas dan que Cristina Fernández de Kirchner, que está por Unión Ciudadana, está arriba. Primera, le está dándole muy bien los números. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, la carrera por el Senado, ¿no? Por la banca del Senado. Justamente. Bueno, que como dijimos nosotros, es la madre de todas las batallas y el Cambiemos, pero iba a decir, no le está yendo tan bien. De hecho, algunas encuestas lo dan palmo a palmo con Massa, inclusive, en el segundo o tercer puesto. Con lo cual ahí es como que el gobierno, viste, dice, bueno, a ver, Cristina arriba del 32. Hay muchos economistas que se especulan de ese margen psicológico de que si Cristina saca 30 o saca 35, ¿qué va a pasar con la economía? Mientras desde Cambiemos te dicen, pero miren que está todo creciendo, la coyuntura argentina le está yendo bárbaro, miren el interior, miren los números, miren patentamientos de autos, construcción, la industria está repuntando. Pero parece que eso, para el votante de la provincia de Buenos Aires, no es tan importante. Bueno, en realidad se hablaba mucho de que estas elecciones la economía iba a estar en un segundo plano. Cuando la oposición toma el discurso de la economía y de que hay muchos sectores que no le está yendo bien, Cambiemos se ve obligado a salir y marcar la cancha en lo que sí les está yendo bien, porque si por un lado te replican, por el otro vos tenés que responder. No seamos inocentes, la denuncia de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con supermercados no fue casual el timing. No. Muchos les pegaban a los supermercados de la oposición. Elisa Carrió de Cambiemos tuvo que salir a pegar a los supermercados también por los precios. Hace un lindo nexo Carrió, ¿viste? Porque es la persona que escucha lo que dicen los otros y lo transforma en un discurso de Cambiemos, ¿viste? Exactamente. Y bueno, vimos justamente cómo esa denuncia de los supermercados se basó. Principalmente, Gaby, te cuento, en el único tema de la economía en el que el núcleo duro de Cambiemos y el núcleo duro de Cristina coinciden, la preocupación por los precios. Y cuando hablamos de núcleo duro son esos votantes que sabemos que van a votar sí o sí a Cristina o que van a votar sí o sí cualquier representante que lleve Macri a la boleta, porque son los que no cambian su opinión. Por claro. eso se les dice sin núcleo duro. Los dos están preocupados por la suba de precios. De un lado te muestran que la economía está mal, y el otro te muestran que la economía está bien. Pero realmente, Gabriel, ¿cómo está la economía? A ver, la realidad es que la economía está muy bien en el interior y en el núcleo duro de votantes de Cristina. Literalmente, hay grandes problemas, por ejemplo, en el sector textil, que es uno de los que son menos competitivos y que más empleo se está perdiendo. Digamos, la tercera sección del conurbano bonaerense. Exactamente, donde Cristina está haciendo toda la fuerza. Es que justamente están los dos explotando todos los beneficios o problemas del modelo, justamente. Cristina en la provincia de Buenos Aires apuntando estos problemas de empleo, que las importaciones, que los precios yendo para cualquier lado. Y por el lado del gobierno te dice, bueno, mira que la industria ya está creciendo, el campo está muy bien, el interior lo está sintiendo mucho. Pero todos, obviamente, como este país está centrado en Buenos Aires, vemos eso, ¿viste? Entonces, le cuesta mucho al gobierno hacerle y entrar en el conurbano con el discurso positivo, porque justamente la gente no lo está viendo eso. La gente no está viendo eso y aparece Massa en el medio, que tiene ese discurso medio dual, ¿viste? De bajemos los precios con extrañas propuestas. Y me gusta mucho rarísimo lo que hace. Eso, ¿eh? Massa tiene esas cosas que... Porque tiene que pegarle a Cambiemos y a su vez tiene que pegarle a la persona que antes era su jefa, cual es súper complejo todo. Y aprovechan y tiene ese... Es como... Lo ves a Randazzo. Randazzo también tiene ese discurso dual de pegarle a todos, pero no te dejan una propuesta muy clara. En particular la de Massa de los precios... Puede sonar en la teoría más superflua, muy atractiva, pero en la práctica no se aplica. Ahora, y acá hablamos de las tres reformas antes de que se empezaran a discutir, porque la verdad, esto hay que decirlo, lo veníamos contando, que había el año que viene tres reformas laboral, previsional y tributaria que se van a hablar el año que viene, que se van a discutir el año que viene. Lo loco es que estamos eligiendo los candidatos que van a tratar esas reformas y no estamos discutiendo esas reformas. Bueno, esa es la parte de la estrategia de Cambiemos, de no hablar lo que se viene a futuro. Y en ese y ahí el gobierno justamente trata de ocultar un poco. De hecho, diciendo, bueno, no va a ser un misil, como dijimos el programa anterior. No va a ser también, no vamos a extender la edad jubilatoria, como salieron a decir ahora. Contradiciéndose ellos mismos sobre algunos discursos. Es como diciendo, bueno, miren, están las elecciones y después vemos. Entonces, ¿qué hace? El partido de Cristina Fernández de Kirchner agarra eso y te lo tira por la cabeza. Mientras cuando pueden te lo recuerdan, ¿viste? Y te lo comparan con las peores épocas para algunas personas en la Argentina. Hablamos de encuestas, hablamos de una economía que arranca, vuela más en el interior, no vuela tanto en la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde se discute un poco la batalla principal, la madre de todas las batallas que le llamó la otra vez. Pero, Gabriel, yo quiero que me hables del dólar, porque este programa empezó como dólar, ¿hacia dónde va después de las PASO, después de las elecciones? Tenemos una transición entre agosto y octubre, que la idea, obviamente, del gobierno va a ser que el dólar no se mueva tanto, mantener este dólar político que subió un poco más, pero se mantiene pisado debajo de los 18. Yo quiero saber qué va a pasar después de octubre. Quiero saber cómo va a cerrar el dólar a fin de año. ¿Vos tenés esa data? Vamos a tratar de esbozar una respuesta, como se dice. Supongamos un par de cosas y para suponer un par de cosas hay que también mirar por qué subió ahora. Pará. Si hablas con los inversores o con los tres te van a decir no, la incertidumbre electoral, el cuco de Cristina. Me ¿Es gusta, así? Es no. Sí y no. ¿Por qué? A ver, acá hay factores reales de mercado que están impulsando un dólar más alto. Hay que tener un contexto claro, es que hay libre flotación. Había libre flotación hasta por lo menos el lunes de la semana pasada. Entonces, ¿cuál? El precio de la moneda, en este caso el dólar, fluctúa en base a oferta y demanda. ¿Y qué estaba pasando? Había más demanda que oferta. Justamente, ¿por qué? Porque aparecieron los importadores. Justamente, la gente también fue a comprar un poco más de dólares porque uno piensa que son las elecciones, pero también hay que tener en consideración que el dólar está atrasado en la Argentina. Viene con mucho atraso hace mucho tiempo y todos tienen esa sensación que está barato y que va después de las elecciones a subir. Entonces, ¿por qué no salimos a comprar ahora que está barato? Y eso impulsó, ¿viste? Muchas LEVAC que no se renovaron se fueron a dólares, más los importadores. Y este gobierno que aprovechó que, bueno, empezó a carretear un poco el dólar y lo dejó, ¿viste? Lo cual es un evento que en la Argentina es revolucionario porque es un año electoral y lo dejaron subir al dólar. Uno generalmente apuesta que van a atrasar el tipo de cambio porque eso es beneficioso para los consumidores que viajan y se compran cosas afuera. Este gobierno tomó la decisión de que ante una demanda que pujaba, que suba un poquito, pero le pusieron un techo un día. Un día dijeron, no, se levantaron y dijeron, esto está saliendo en muchos diarios. Y acá se le pone un techo y ese techo fue los 18 pesos. O sea, te doy alas al dólar, pero... En algún puntito, hasta ahí. ¿Por qué? Porque hay que suponer, por lectura de las cosas que se dicen entre líneas en los comunicados del Banco Central o las palabras del presidente o su vicepresidente tuitero, que... Lucas Leach, ¿no? Lucas Leach, exactamente. Que hay bandas de flotación donde el dólar se mueve libremente, pero cuando se va mucho... Hay que tener cuidado porque eso puede impactar en precios y afectar la política esta de metas de inflación que tiene el gobierno, porque la Argentina todavía es un país donde cuando sube mucho el dólar se va a precios eso. Entonces, hasta que no logremos desenchufar este mecanismo, hay que tener cuidado. No lo podemos dejar flotar libremente porque sería un riesgo para los precios, para las metas y para la supervivencia de la idea que tiene el gobierno sobre la inflación. Ahora, justamente Eduardo Levi Yeyati, que es un economista que... En un momento asesoró a Daniel Scioli, hoy está más asesorando a Cambiemos, ¿sí? Dijo que no es un buen momento para aprobar la flotación libre. Exactamente, sí. En un tuit el otro día dijo que, bueno, parece no ser un buen momentito para aprobar el mercado argentino porque es muy volátil. Y justamente eso se termina en los medios de prensa y eso levanta mucha bronca en la gente y el momento de votar no es el mejor momento para experimentar en la Argentina en materia cambiaria. Es verdad, el Banco Central intervino, perdón. Vamos, que sale. Después de mucho tiempo hizo una intervención en el mercado para ponerle un techo y el mercado reaccionó más. Encima subieron las tasas de interés en el mercado secundario, con lo cual le dieron todas las señales al mercado de que ellos van a pelear, van a mantener este techo en el corto plazo y que tienen instrumentos como para. Con lo cual el mercado respondió positivamente. Fíjate que el dólar después de casi llegar a 18 empezó a bajar un poquitito. Y se calmó en esta bandita que está por ahí. Entonces, esa flotación cambiaria está administrada nuevamente. Ahora, vos me decías, hay cierta incertidumbre por Cristina, que eso es una realidad, que te hizo subir el dólar. También tenías un tipo de cambio atrasado. Uh-huh. Entonces, cuando empieza a subir un poco, el Banco Central dice, ok, que let suba. It go. Le dice, que vaya, ¿no? vaya. Que vaya. Y después te pasen un frozen. Estuviste rápido. Ahora, ¿qué otros motivos hay para que suba el dólar? Porque vos me dijiste que había motivos más técnicos. Hay motivos más técnicos que son la demanda de importadores. A ver, el saldo comercial en la Argentina es negativo y uno de los principales sectores que está aportando a esto es el de autos. Es decir, estamos trayendo muchos autos de Brasil y hay que pagarlos con algo eso. Eso es demanda de dólares en el mercado. Digamos que las automotrices... Están comprando los autos de Brasil. Para comprar esos autos y traerlo necesitan dólares. Le remandan esos dólares al Banco Central. Uh-huh. Y esto hace que suba el tipo de cambio. Mira, te tiro un datito. La participación de autos brasileños en las importaciones argentinas del rubro de vehículos es del 85% en el 2017. O sea, fíjate cómo viene de un 71% en el 2013 a un 85%. Cómo la penetración de autos brasileños, que son dólares que necesitamos para pagarles. Eso es muy interesante porque uno de los brotes verdes, que en realidad ya no es un brote verde, es un brote verde que ya creció, que un es pinito. La venta, un bosque. Un bosque. Que es la venta de autos, sí, que mes tras mes impacta con los números. Y te digo realmente, cuando yo hablo con los empresarios del sector, Gaby, no lo pueden creer y no comprenden por qué se vende tanto. Ese dato positivo te marca un dato negativo del otro lado, que es estás importando más y son dólares que se van de tu balanza comercial. Y hay terminales que no producen tanto en la Argentina, con lo cual el encadenamiento con también los autopartistas, los que producen las partecitas, es medio negativo. Y más cuando tenés un modelo económico que desde la ideología vos querés que crezca más desde inversiones, desde exportaciones que desde consumo. Bueno, que ahí se dio un interesante debate en Twitter entre economistas de los dos lados, porque unos hablan que el consumo interno en la zona particular de la provincia de Buenos Aires está muy deprimido, que eso empujaba a la economía, que había que llevar una economía todo de consumo interno, y del otro lado, del lado más del gobierno, si querés, se habla de esto que decís vos, más inversiones, mayor productividad, mayores salarios y después el consumo. Y consumo en realidad, te dicen... Esta no va a ser una economía basada en el crecimiento del consumo como en otros años del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ya hablamos de encuestas, hablamos de economía, pero este podcast, este episodio número 50 de Economista del Medio es sobre el dólar. Y vos no me dijiste a cuánto va a cerrar el año. Así que te bueno. Te estás escapando como en el laberinto del Tauro. Sí, sí, vamos a buscar por la tangente. Bueno, ¿este toca cerrar el episodio 50? A 10 de las PASO. Lunes siguiente, ¿qué ves? Mira, yo para el dólar veo distintas estaciones de Metrobús que tiene que ir alcanzando. Me encantó, me encantó, me encantó. A ver, estaciones del Metrobús para el dólar. Llegó a 18 y el día... Y yo creo que hasta las elecciones se va a quedar en 18 a lo sumo. 17,97. Sí, 99 si querés. Está bien. Lo van a dejar ahí. Yo anoto. Vamos. Esto 13 de agosto, las paso, vos lo ves por ahí. Lo veo por ahí. Ahora, para octubre y sí. 19 pesos está. O sea que vos me decís que de agosto a octubre salta 19. Exactamente. Va a haber otra vez presiones del mercado. Ya entramos en un periodo donde la soja no se liquida tanto como antes. Con es lo cual, cierto. Hay menos oferta. El Banco Central está para responder, pero capaz que te lo dejan deslizar un poquito más. Van a tener tiempo entre agosto y octubre, con lo cual van a medir también, ojo, que vienen meses difíciles de inflación. Está hablando de que julio es un mes fuerte. Ya tenemos por cambio de precios relativos en tarifas. Pero están hablando de agosto, que es un mal número. Con lo cual... Esa subida del 19 va a ser muy prolija, no como ahora que se te fue muy rápido. ¿Viste? O sea, no volver la experiencia de en una semana no, comerte no, 6% no, no. Que, de suba. Claro, que es lo que le critica a toda la gente. Y subir muy rápido le pega mucho a los sectores y eso puede hacer que se te vaya a precios, ¿viste? Si hubiese sido más prolijo, no pasaba nada. Bueno, entonces, esto te lo voy a anotar. Estaciones de Metrobús. Y queda grabado la estación del Metrobús. La primera estación, agosto, dólar a 18, octubre, un dólar a 19. Uh-huh. Y de octubre a fin de año... Todo Mirá. Depende mucho también del resultado electoral. Eso. Esto sí que hay que decirlo porque acá sí se define realmente las bancas del Senado, las bancas de diputados. Y es lo que siempre se habla, que es la continuidad del modelo económico, ¿no? El aval que va a tener Macri para hacer las reformas que hoy le está pidiendo el mercado. Hay algo que se comenta en las mesas de dinero y demás. Es si Cristina saca 30, quédate en las LEVAC. Si Cristina saca 35, pasate a dólares. Si Cristina saca más, y andate del país. Bueno, sabés que muchos informes del exterior que recibo todas las semanas hablan de ese famoso 35% y dicen, bueno, si Cristina saca arriba del 35% de votos... No hay poder para hacer reformas estructurales. Es preocupante, ese 35% es preocupante y es el mismo 35% que algunos dicen, este es el techo de Cristina. La verdad es que las PASO van a ser la primera gran encuesta, ¿sí? Y vamos a ver cuánto realmente da. Cuánto realmente da y de ahí de octubre todo lo que van a capitalizar. Yo ya te anticipo dos cosas, Gaby. Yo creo que Cambiemos va a salir segundo. Uh-huh. ¿Sí? Eso en Provincia de Buenos Aires es bastante claro. Y de acá a octubre van a capitalizar los brotes verdes que se transformaron en pinos para decir la recuperación ya llegó, la recuperación está. Claro, el problema de a veces ver el árbol es que te perdés el bosque. Entonces hay una parte de ese bosque que todavía sigue votando a Cristina porque ve las cosas que no le favorecen. El gobierno tiene que no solamente capitalizar el crecimiento, sino que extenderlo. Capaz buscar algunas medidas para paliar justamente los problemas en el sector textil o en algunos sectores industriales donde ve que la competencia internacional le está pesando. Probablemente vayan por ese camino. De hecho, yo el otro día leí una nota muy interesante que decía que están tratando de impulsar estos préstamos para la producción, para la reforma productiva, para cambiar la estructura y ser más competitivos. La verdad que Cambiemos no tiene mucho tiempo hasta octubre como para hacer algo ahí. Será más de anuncios y de buenaventuranza, porque y de pensar que la economía en el interior le va a ayudar lo suficiente, ese derrame, para que mejore un poco los números. Yo creo que todavía Cambiemos, como decís vos, va a salir segundo y no tiene un techo. Primero me parece que Cristina sí ya tiene un techo que Scioli tampoco lo pudo superar en las elecciones presidenciales, ¿no? O sea, vamos a ver hasta dónde es este techo, si es 35, si es 30 o si es 37, que es el posible dato máximo que está en las encuestas. Ahora... Si tenés un dólar de 18 hoy, uh-huh. de 19 en octubre, vos me estás diciendo que el día después del 22 de octubre, el 23, el lunes 23, cuando ya sepamos los resultados, ahí sí puede haber una incidencia real por la incertidumbre que genere que gane Cristina o que gane Cambiemos. Yo creo que ahí, a ver, yo creo que va más incertidumbre las reformas que puedan pasar por el Congreso. Pero a ver, el dólar lo maneja el Banco Central, lo maneja el mercado y el Banco Central regula, como bien decimos. Y yo creo que, visto y considerando el atraso cambiario que tiene la Argentina, creo que a partir del día después de las elecciones ya se empiezan a ver lo que va a pasar, cuál va a ser la Argentina del futuro, y esa Argentina del futuro claramente tiene que tener un tipo de cambio más real, más alto. Muchos hablan de un dólar a 20. Uh-huh. ¿Puedo decir que se quedan cortos? ¿Se quedan cortos? Muchos también están hablando de un dólar a 22 pesos. Wow. A ver, la realidad es que la Argentina acumuló mucha inflación. Había un gráfico muy interesante que hizo la gente de la Ditela. Un dólar tenía un poder de compra en el 2014 de 50 pesos, hoy vale, tiene un poder de compra de 17 pesos. O sea, viene muy atrasado el tipo de cambio y eso es muy malo para los sectores productivos. ¿Cuál es la solución rápida? La devaluación. ¿Cuál es la solución muy lenta? Bajar los costos, mejorar la estructura tributaria. ¿Qué es lo que va a apuntar el gobierno? Pero hasta que pase eso, una industria no te aguanta mucho. La solución rápida, devaluación, corto plazo. La solución lenta es las reformas que se tienen que encarar, pero realmente ya vemos que van a ser bastante de cortas de expectativas y con mucho gradualismo. Claro. Hay que ver si se banca un gobierno la combinación de ambas, entre el corto y largo, hacer un dólar más competitivo, ¿no? Mientras más espacio, capaz, ya especulando un poco más, mientras más espacio en el Congreso tengamos para pasar reformas, probablemente no esté tan necesitado de empujar tanto el dólar. Que lo va a llevar despacio, no lo va a pegar un salto porque se le va todo a precios. Pero capaz que si gana las elecciones, comillas, comillas, gana, porque no se define bien lo que es ganar acá, tenga más espacio como para salir a hacer reformas y demorar un poco la subida del tipo de cambio y cumplir ese mandato que venían diciendo desde el Banco Central de que vamos a bajar la inflación y después vamos a buscar un tipo de cambio real más alto, más competitivo, más acorde a las necesidades de la Argentina. Lo que sí sabemos es que inversores pueden mirar las LEVACs, pueden mirar el dólar y coquetear entre los dos, pero mientras avanza y avanza el dólar, todavía hay compras de minoristas de la divisa. Y esto significa que el que labura, el que cobra un sueldo, dice, miren, yo vi este salto del dólar y a mí me preocupa, prefiero estar ahora con el dólar en mis manos, en mi caja de ahorro y ver qué sucede. Dólar a 18, dólar a 19, dólar a 20. Creo que el desafío hacia el futuro, Gaby, a ver si vos estás de acuerdo, es dejar de pesar tanto en el dólar y hacer que el peso valga realmente. Es que justamente creo que el gran, pues como decís vos, es el gran desafío de que dejemos de ser una economía bimonetaria donde te gastamos en peso pero ahorramos en dólares y empezar a pensar en nuestra moneda en el largo plazo. Esperemos que se cumpla por fin, porque hemos probado 80 millones de recetas y ninguna funcionó. Mientras tanto, la verde obsesión sigue presente. Esperemos que este programa les haya ayudado a entender un poco hacia dónde vemos nosotros que va el dólar. Después, a fin de año, haremos un revisionismo histórico a ver si le pegamos o no le pegamos. Estas son proyecciones, obviamente, basadas en datos. Siempre queremos poner esa patita de los datos acá en Economista del Medio. Este podcast que todas las semanas llega a tu casa, en tu viaje, el subte, colectivo, auto, donde estés, para que lo escuches cuando y donde quieras. Pero aquí estamos nosotros y vos del otro lado lo escuchás de distintas plataformas, los puedes escuchar por iTunes, entras al teléfono, entras al logo de podcast, no buscas ahí como Economista del Medio, ya te puedes poner alarmas, puedes descargarlo, ponerle pausa y seguir escuchándolo en otro momento. Puedes ponerlo más rápido si quieres. Más rápido porque este programa se está por terminar y Gabriel me apura un poquito. También lo puedes, si tenés un teléfono Android, lo puedes escuchar por YouTube, Economista del Medio es nuestro usuario, ahí también te puedes poner alarmas para que te avise todas las semanas cuando subimos el programa. ¿Por dónde más estamos, Gaby? Estamos también en iVoox, que es la plataforma de podcasting más grande de América Latina y gente que habla español, o sea, España. Ahí estamos también, nos pueden buscar, Economista del Medio, nos encuentran, están todos los programas actualizados cuando vayan saliendo. Y también si usas Facebook, Economista del Medio, ahí también estamos. No tenemos Instagram, pero nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @jadorosario, que soy yo, y @gabmartini, que es aquí hola, mi querido amigo Gabriel Martini. Este fue el episodio número 50 de Economista del Medio. Como siempre, un placer, Gabriel. Un placer, Jorgelina. Bueno, nos vamos despidiendo. Creo que vos te tenés que cerrar. Si vos lo abriste, vos lo cerrás. No me tires el fardo. ¡Me di que sufro! Yo lo cierro. ¿Y saben qué? Nos vemos después de las PASO. Después de las PASO nos vemos. Voten bien, voten tranquilos, lindo. Piensen y vayan y sufraguen, que es una de las cosas más lindas que tenemos. El derecho más importante que tenemos como argentinos. Votar. Votar. Y elegir. Y elegir. Muchas gracias. Espero que nos sigan eligiendo. Esto fue Economista del Medio. Mi nombre es Jorgelina Rosario. Gabriel Martini. Nos vemos. Chau, chau. Chau.